de nuestro amor que doy la vida. Yo creo tanto que jamás te mentiría. Te sigo amando a pesar como tú eres, porque yo creo que es un mal de las mujeres. No se conforman con lo que tienen, no se conforman. Siempre rezongas y se ven flacas, quieren ser gordas. Si alguien las llega a comprender, que me lo diga, quiero ver, pues hasta ahora yo no lo puedo lograr. Por eso creo en el amor, por eso creo, y en el aguante de los dos también yo creo. Jamás te mentiría, te sigo amando a pesar como tú eres, porque yo creo que es un mal de las mujeres. No se conforman con lo que tienen, no se conforman. Siempre rezongan si se ven flacas, quieren ser gordas. Si alguien la llega a comprender, que me lo diga, quiero ver. Pues hasta ahora yo no lo puedo lograr. Por eso creo en el amor, por eso creo, y en el aguante de los dos también yo creo.